Primer carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 26. Y lo vamos a leer todos juntos. Glorifica a Dios. Muy bien. Parece que está medio viciando un poco. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 26, todos juntos. Amén. La palabra de Dios dice así esta mañana. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y le voy a invitar que volvamos a leer el 24. Todos juntitos. Amén. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Padre, en esta tarde te agradezco por la palabra que tienes para nosotros, te agradezco que tú estás en este lugar y te agradezco, Padre Eterno, que tengas cosas preparadas para nosotros el día de hoy. Yo te pido, Señor Eterno, que tú te muevas en este lugar y te pido, Espíritu Santo, que te muevas. Ruego, Espíritu Santo, que tú nos des la libertad de escuchar la palabra y que todo ataque del enemigo y todo espíritu contrario a ti que se quiera manifestar o que quiera romper este momento sea echado fuera en el nombre de Jesús de este lugar. Declaramos en este lugar libertad para escuchar la palabra y declaramos, Señor Eterno, que somos tierra fértil para escucharla y dar fruto para ti, Señor Jesús. Yo sé que hoy vas a hacer más transformaciones en nuestras vidas y la obra que has comenzado en nosotros la vas a terminar, porque sigues dando palabras, Señor Eterno, para transformarnos conforme a lo que tú quieres hacer en nosotros. Y me pongo en tus manos para que puedas usarme hoy. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? El día de ayer tuvimos algunos la oportunidad de estar en un evento de final de ahí de las clases de música en las que estábamos. Me tocaba dar unas palabras y yo recuerdo que el Señor me daba un versículo y lo dije allá y lo solté por allá. Dios quiera y alguien lo haya tomado. Pero en la noche que hablaba con el Señor, le decía, ya, ¿y ahora qué me das para mis hermanos hoy? O sea, me falta lo de hoy. Y el Señor me decía, es que ese era el versículo para hoy. Y ah, bueno, entonces me equivoqué allá, no lo debía haber soltado allá. Pero bueno, digamos que fue un problema mío al recibir. Pero hoy sí quiero compartir contigo este pasaje y este versículo que el Señor me daba. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero cuántos se llevan el premio? Cuando son las olimpiadas y los transmiten y viene la carrera de los 100 metros tan famosa y vemos todos al negrito alto Usain Bolt que va a correr, todos ya sabemos quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Pues normalmente gana él porque es el hombre considerado más veloz del mundo para esa distancia, obviamente. En 100 metros no ha habido quien le haga frente y los récords mundiales que hay los ha puesto él. Un solo premio hay para el que corre y todos corren para alcanzarlo. O alguno va pensando en perder. Todos corren creyendo y pensando que le van a ganar a Usain Bolt. Ni uno que está ahí parado corre o se esfuerza creyendo que va a perder. Una cosa sabemos todos y yo creo que ellos también lo pueden entender, va a estar en chino. Difícilmente alguien le va a ganar, pero cuando están ahí parados en la línea y corren, corren para ganar, no corren para perder. Y en todas y cada una de las competencias donde hay un solo ganador, todos los equipos juegan y todos los equipos compiten pensando en ganar. O algún equipo llega a una final diciendo, no, ¿saben qué? Pues de una vez felicitamos al contrario porque yo creo que no le vamos a ganar. De una vez pues les avisamos a la afición que, híjole, perdón, pero es que no creo que podamos. Son muchos, les ganan mucho y los árbitros les ayudan. No, yo creo que no vamos a poder. ¿Alguna vez han escuchado un discurso de esos? O los discursos son, no importa las adversidades, sabemos que es un buen equipo, pero nosotros también jugamos y vamos a dar todo de nosotros, y sabemos que tenemos también talento, y le vamos a luchar y vamos a salir a ganar. Y si perdemos, pues vamos a perder en la raya, dicen, o nos vamos a morir en la línea peleando por haber ganado, ¿sí o no? Esa clase de discursos son más familiares, pero sin embargo siempre hay un solo ganador, ¿sí o no? Sin embargo, hermano, en la vida cristiana, Hay muchos cristianos que se hablan así. Dicen, no, hermano, es que no voy a poder. No, hermano, es que está muy difícil. Híjole, es que Dios sabe. Dios sabe que pues soy humano y todavía soy carne, y mucha carne. Pero híjole, hermano, sí, no, es que no lo sé. Ay, Dios conoce, hermano, Dios conoce. Y ese tipo de comentarios nos demuestran que entre el pueblo cristiano hay gente que no corre para ganar, sino que corre por correr. Dice este versículo, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. A mí me ha tocado participar en carreras, competencias de 5 o 10 kilómetros, en la que la medalla está esperando para todo aquel que termina la carrera. Entonces, el objetivo de muchos es simplemente terminar, porque llegando está la medalla. Y suena sencillo y suena fácil. Y cuando estás entrenando para ese tipo de competencias y normalmente no lo haces, híjole, es bien complicado, hermano. Y cuando ya vas, sobre todo cuando son más largas las carreras, yo recuerdo que alguna vez me aventé una de 16 kilómetros, que para su servidor es mucho, yo sé que para algunos a lo mejor no. Pero cuando era el kilómetro 11, yo sí ya quería tirar la toalla, porque pues está pesado. Pero una cosa sabía, no tenía que hacer el mejor tiempo, no tenía que ser el primero en llegar, no tenía incluso que llegar corriendo, aunque sí tenía que llegar en buenas condiciones. Simplemente tenía que... Entonces uno se mentaliza y decir, voy a llegar, lo voy a conseguir. Porque la carrera que el cristiano corre es una carrera de este tipo. Dice el apóstol, cuando en una competencia todos corren, hay un solo premio. Pero en esta carrera que nosotros corremos, hay muchos premios para todo aquel que llega. El punto es llegar. Pero cuando Dios voltea y ve a muchos que están corriendo, dice, oye, pero si vas a correr, pues corre para llegar. O sea, corre creyendo que vas a llegar. Hace 15 días Dios nos hablaba y nos decía, bueno, lo que hay en tu corazón sale por tu boca, y de la forma en la que hablas, muchas veces dejas ver lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón. Y hace 8 días el Señor nos decía, pero para que tu corazón se llene de cosas buenas, tienes unas lámparas que se llaman los ojos. Y donde tú pongas tu mirada, te va a traer luz o te va a traer tinieblas a tu cuerpo. Porque si pones los ojos en las cosas terrenales, seguramente te vas a contaminar y vas a decir, híjole, no puedo. Híjole, ¿cómo crees que voy a lograr eso? O sea, Dios me está pidiendo que no peque, Dios me está pidiendo que deje esto, Dios me está pidiendo que me niegue a mí mismo. Y Dios sabe que soy carne, no puedo. ¿Dónde tenemos los ojos? En la carne, en nosotros. Pero los ojos de aquel que, la persona que logra poner sus ojos en las cosas de arriba, como veíamos hace 8 días, y dice, pues yo no puedo, pero yo veo que el que está conmigo es más grande que yo. Yo veo que el que está conmigo es invencible. Yo veo que el que está conmigo todo lo puede. Es dueño de todo el oro, de toda la plata. Y no ha perdido una sola batalla. ¿Cómo voy a perder yo si dejo que él pelee por mí? Pero hoy el Señor nos va a seguir hablando de este tema y nos va a decir, si bien ya te hablé que tienes que poner tu vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ahora te tienes que trazar un objetivo. Y tienes que trazarte un propósito. Pero ese propósito y ese objetivo tienen que ser de acuerdo a donde tienes tu vista puesta. El apóstol dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y si tú vas a correr una carrera cristiana, tienes que creer que lo vas a obtener, que vas a llegar. Y para eso, hermano, tienes que tener los ojos puestos en las cosas de arriba. Y cuando tú pones los ojos en las cosas de arriba, te das cuenta de que sí puedes, de que sí vas a llegar. Y que incluso que no hay problema si te caes 1, 2, 3, 7 veces, te levantas. Porque tienes puestos los ojos en la persona que está arriba, no en las cosas de la tierra. Amén. A ver, di conmigo, correr de tal manera que lo obtengáis. Sigue diciendo el pasaje, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y cuando tú compites por cosas corruptibles, bueno, todos entendemos que de repente tenemos que vivir en un mundo en el que pues no nos podemos salir de él. Pero muchas veces estamos demasiado enfocados en las cosas de la tierra o en las cosas corruptibles. Pero nuestra carrera, hermanos, no es solamente por cosas corruptibles, es por cosas incorruptibles, cosas que están allá arriba, con los ojos puestos arriba, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, decíamos hace 8 días. Y entonces, si vamos a recorrer una carrera, nuestra vista tiene que estar puesta en las cosas incorruptibles, creyendo que aquel que está con nosotros nos puede ayudar a llegar a esa meta. Y no solamente enfocarnos en aquellas cosas corruptibles que están aquí abajo. Ahorita vamos a ir hablando todavía más de eso. Pero nosotros, una incorruptible, dice el apóstol. Así que yo corro de esta manera, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. Porque el apóstol dice, corran de tal forma que lo obtengan. No corran para perder, corran para... No corran pensando que no lo van a lograr. Corran pensando que van a ganar. La mentalidad de un cristiano es la mentalidad ganadora. La mentalidad de un cristiano es una mentalidad ganadora. La mentalidad de un cristiano es la mentalidad de aquel que dice, estamos atribulados mas no derribados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos, como dice, más afligidos, mas no derribados. Esa es la actitud de un cristiano, de un hijo de Dios. Perseguidos, dice, mas no destruidos. Todo lo puedo en Cristo. Esas palabras se dicen cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Eso de derribados, mas no destruidos, lo dices cuando estás en pie, cuando estás derribado. Cuando estás derribado, dices, pues, estoy derribado, pues me voy a levantar. David decía, 7 veces me he caído, pero el justo se levanta 7 veces y me voy a levantar. Esa será una mentalidad ganadora, una mentalidad perdedora. Un cristiano tiene que tener una mentalidad ganadora. El cristiano, el hijo de Dios, está llamado a vencer. Está llamado a ganar. Y la principal batalla y la victoria de todas las victorias que Dios conquistó en la cruz nos ha sido dada a nosotros. Y Dios te va a poner cosas o vas a emprender cosas en las cuales tú tienes que tomarlas, emprenderlas y tener en la mente ganadora que Dios ya puso en ti. Y si vas a correr una carrera o vas a emprender algo en lo que tú quieras hacer, tienes que correr pensando en ganar, porque esa es la mentalidad de un cristiano. Y cuando un cristiano se casa, jóvenes, se casa creyendo que va a ganar. Porque lo creas o no, yo he platicado con gente que cuando se casa dice, yo mejor nomás me junto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por si esto no funciona, pues mejor. ¿Esto es una actitud ganadora? Por eso tan fácil se separan. Porque no tienen una actitud ganadora, tienen una actitud perdedora. Pero el que se casa creyendo que va a ganar, se va a esforzar por ganar. Y va a correr la carrera de tal forma que llegue al objetivo. Y cuando todos estamos en el altar, o los que hemos pasado por el altar, y nos comprometemos a ser fiel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ah, por ahí hay un límite en el que vamos a... Es como que la meta. ¿Sí? ¿Lo creas o no? Sí. Pero tenemos una meta. Yo te voy a cuidar, te voy a amar, te voy a respetar, te voy a ser fiel en las buenas, en las malas, salud, enfermedad. Todavía me acuerdo, amor, ¿eh? Hasta que la muerte. Bueno, habrá un momento en el que habrá que rendir cuentas. Pero aquel que corre para ganar, se esfuerza en hacer las cosas bien. Y si se tiene que abstener de algo, dice el apóstol, se va a abstener. Entonces te abstienes de los celulares de las otras chiquititas, te abstienes de mandarle mensajitos o de ser ya un coqueto por ahí, porque tienes un objetivo y tienes un propósito que llegar. Y corres creyendo que vas a ganar. Aquel que no corre para ganar dice, ay, es que son tantas chicas y yo tan sexy. ¿Cómo quieren que lo logres si no las controlo? Es que ahí no estás corriendo para ganar. Ahí no estás corriendo para ganar. Y todo aquel cristiano que emprende un negocio, lo tiene que emprender para ganar. De repente nos han vendido una mentalidad cristiana mala de que no, debemos ser humildes y no, eso de la abundancia, como que no. Pero el cristiano que emprende un negocio tiene que emprenderlo para ganar. Y mientras más ganes, más puedes bendecir a otros. Incluso más puedes bendecir a Dios. Eso también a lo mejor es otro tema. El tema que yo quiero tocar hoy es que si vas a emprender algo, lo tienes que emprender para. Y ayer le comentaba, Ayer le platicaba a los que estaban ahí en las clases que el que emprende una carrera, en ese caso de la música, la tiene que emprender para terminarla. Tristemente vemos que mucha gente emprende una carrera profesional del tipo que sea y entra un cierto número, ¿y cuántos salen? Salen muy poquitos. Yo estoy convencido que algunos de ellos empezaron la carrera pensando en ganar, pero no pudieron. Pero el cristiano sí tiene forma de llegar porque tiene a Cristo de su lado, porque tiene a Dios con él, y el que tiene a Dios todo lo puede. Y a todo aquel que corre con la vista puesta en las cosas de arriba, claro que puede. Pero la mentalidad que debe tener es una mentalidad ganadora. No tiene nada de malo que un cristiano llegue a un puesto pensando en ganar, pensando en ascender. Porque da mejor testimonio a aquel cristiano que se porta bien, que llega temprano, que hace las cosas de una manera excepcional, mejor que todos los demás, y que por méritos que él tiene, por agradar a su Señor, crece. Que aquel cristiano que lo acaban corriendo, o que, híjole, es que el hermanito, no hombre, ni le digas porque se enoja. Hay más testimonio en aquel que puede crecer en un trabajo por buen testimonio, que aquel que pues por correr de tal forma que no va a llegar, pues deja a Cristo en mal. Pero cuando tú emprendas algo, joven, cuando tú emprendas algo, hermana, cuando tú emprendas algo, hermano, tiene que ser para ganar. Y si ya emprendimos aquí una campaña y emprendimos un organismo mismo que se llama iglesia, esta iglesia tiene que estar pensando en amén, hermanos. Ay, ese rechinido me pone nervioso. Resiste. Pero toda esta mentalidad ganadora que te estoy platicando empieza desde lo más mínimo. Y ahí te va. Porque el Señor me decía, es que todavía hay en la iglesia gente que corre a la aventura y golpeando el aire. Esas fueron las palabras que Dios me dijo cuando yo pensé que me iba a dar otro mensaje para ustedes, pero resulta que era el mismo. Y yo decía, a ver, ¿cómo está eso? Pues es que algunos parecen el Cruz Azul, hermanos, con todo respeto. O sea, entran a un torneo nomás a ver qué sale. Y creyendo que corriendo así van a ser campeones. Bueno, agarré un ejemplo absurdo, pero la realidad es que todavía hay cristianos que si yo le pregunto, oye, hermano, ¿usted a qué vino hoy? ¿Y cuál es su propósito de venir a este lugar? Y se lo estoy preguntando así para que usted en su mente empiece a pensar la respuesta. ¿Qué me dirían así? No me diga nada. Solamente le estoy diciendo que si yo le preguntara, oye, hermano, ¿usted a qué vino? ¿Cuál es el propósito con el que usted vino hoy? ¿Qué me dirían? Porque todavía hay gente que viene a este lugar y no tiene claro el propósito por el cual viene aquí. Y si no tienes un propósito concreto, claro, entendible, que tu mente ya lo entendió y lo absorbió, difícilmente vas a correr para llegar. El que corre para ganar sabe que tiene que abstenerse de las golosinas, de los refrescos, de las dietas, de las cosas que le quitan peso. Sabe que tiene que abstenerse de dormir mucho, de fiestas, ¿de qué más? De parrandas, no lo sé. Sabe que tiene que irse a entrenar, pararse temprano, sudar, pesarse cada cierto tiempo, medir sus tiempos de velocidad, competir contra otras personas, correr otras carreras de práctica, para que el día del evento corra y pueda ganar. Porque sabe que para ganar tiene que ser más ligero y más veloz que los demás. Entonces, si tengo que ser más ligero, debo cuidar mi peso, mi condición física. Si sabe que tengo que ser más veloz, tengo que entrenar para que mis músculos estén mejores que los de aquellos. Y tengo que medir mis tiempos, porque tengo que saber cuánto tiempo hacen los demás y debo yo poder medir si voy a ganarle o no. Pero un cristiano que está corriendo la carrera de la fe y le dices, hermano, no sea malo, ora por ese enfermo. Ah, mejor lo llevo con el pastor. Y de repente está el hermano César aquí predicando y se manifiesta un demonio al lado de usted. Y usted, ah. Porque no tenemos claro a qué venimos, con qué autoridad venimos, qué estamos haciendo aquí. La alabanza muchas veces es como decirlo. Es una mezcla de dos tipos de espíritus, así lo voy a decir. Algunos están regocijando en el Espíritu de Dios y otros están pensando en el espíritu del cangrejo que ya se murió, o en la inmortalidad del cangrejo, porque no tenemos claro qué hacemos cuando cantamos. ¿Alguien todavía no tiene claro? O sí, si yo le pregunto a usted, ¿para qué, usted por qué canta? ¿Me sabría contestar? Yo sé que algunos sí. Porque el Señor me decía, hay unos que sí, hay otros que no. Hay otros que todavía cantan a la aventura. Y si la guerra es, y si la alabanza es guerra, todavía le están dando golpes al aire, como dijo Pablo. Porque Pablo dijo, yo sí corro para ganar. Dice, yo sí corro de esta manera. Él había dicho corre para ganar. No como a la aventura. O sea, es decir, no al aire se va. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Porque desafortunadamente todavía vemos gente que le corremos a la aventura y le pegamos al aire. Vamos a Lucas 14. Espero me vayas entendiendo la idea. Lucas 14, 28. Me equivoqué de capítulo. 14:28. Dice este pasaje, hablando Jesús, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo. Dice el 31, o qué, bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Y dice Jesús, ¿qué hombre hay que cuando quiera edificar su casa, primero no hace cuentas para ver si le va a alcanzar? Y yo este pasaje, cuando a veces lo leía, le decía al Señor, yo tengo por ahí una duda, le decía al Señor, porque a mí me da la impresión de que este pasaje de repente atenta contra la fe, pero con la aplicación de hace 8 días me doy cuenta que no. Porque dice, primero te tienes que sentar y calcular. Y entonces esta iglesia va a construir una iglesia grande, va a congregarse aquí mucha gente como Dios lo dijo. Y dice Dios, Jesús, lo primero que tienes que hacer es sentarte y planear. Porque vas a correr y vas a construir pensando en terminar. ¿No? ¿No es lo mismo? Dice, ¿qué hombre que va a construir una casa no primero se sienta a calcular porque va a construirla pensando en terminarla? En no dejarla a medias. Porque si algo nos tiene que quedar claro como cristianos a todos nosotros es que a Dios no le gustan las cosas a medias. No le gustan las medias alabanzas. No le gustan las medias oraciones. Alguna vez en las palabras del Señor dice, pues o eres frío, o sé caliente, mano, pero no seas tibio. Si tú compras un café, te pueden vender un café helado bien sabroso, te pueden vender un café bien calientito, pero el tibio... Bueno, pues ¿por qué queremos que el Señor sí se tome nuestra alabanza tibia? Regresando al punto. A Dios le gustan las cosas terminadas, los propósitos terminados. Las cosas que está haciendo en ti las va a terminar. Porque si Él es nuestro Padre y nuestro ejemplo, no nos va a dejar a medias. Entonces Jesús agarra y explica y dice, ¿qué hombre que va a construir una casa, una torre, pensando en terminarla, primero no se sienta y hace planes y hace cuentas? Y entonces esta iglesia tiene que, así como el pastor lo han visto, que de repente ya dice, hermanos, a ver, ya pusimos esto, hermano, ya hay más sillas, hermano, allá usted allá arriba. ¿El hermano pastor está planeando o no? ¿Está calculando o no? Pero yo le decía al Señor, pero de repente también tú dices y dice aquí, no calcula primero los gastos y se sienta a ver para ver si le alcanza para acabarla. Y yo le decía al Señor, ¿y dónde está la fe? Ah, bueno, la fe está en que la persona que se sienta a construir una casa y voltea a ver sus recursos, no voltea a ver los recursos de la tierra, voltea a ver los recursos de arriba. ¿Y alcanzará con los recursos de arriba? Pero sí tiene que haber una planeación, porque no puede correr a la aventura. ¿Está usted de acuerdo que si en este momento dijéramos, ahorita me salgo yo y el primer terreno de no sé cuánto tamaño que haya, me cuenta, lo agarro y lo compro? ¿Podré? Pues por mucha que sea mi fe, primero me tuve que haber sentado, hablado con ustedes y a lo mejor hacer un plan, esperar una palabra de Dios y empezar a buscar de Dios una dirección, porque tenemos los ojos puestos en las cosas de arriba. Y eso es distinto a aventarse hacia el borras, ¿no? Ahí se va, a la aventura. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Jesús decía, primero siéntense a planear, primero siéntense a ver, porque van a construir pensando en terminar la meta. Y aquel que empezó una carrera de música tiene que sentarse pensando en terminar. Y luego sigue diciendo, nos quedamos ahí, en el 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y entonces dice el Señor, hablando ya de guerra espiritual, bueno, vamos a plantear una guerra espiritual, y tú ves que ahí vienen los demonios y se manifiestan un chorro de espíritus y todo, y dices, wow, si yo pongo, yo me tengo que sentar primero a ver y calcular y pensar si voy a poder contra ellos. Porque muchos de nosotros todavía seguimos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y todavía tenemos los ojos puestos en las cosas de abajo. Y si tú tienes los ojos puestos en las cosas de abajo y vienen contra ti un ejército de espíritus inmundos y de demonios, difícilmente les vas a poder hacer frente. Lo que Dios no quiere es que te retires. Lo que Dios quiere es que primero te sientes a calcular quién está de tu lado, en qué fuerzas lo estás haciendo, y si de verdad tienes los ojos puestos en las cosas de arriba, en los hermanos de arriba, no, en los hermanos de arriba. Y si no, bueno, pues entonces vamos a buscar primero las cosas de arriba, porque el que está arriba, ¿podrá con todos ellos? Claro que sí, claro que sí. Por eso de repente aquí se manifiestan los espíritus y hay hermanos que dicen, Dios viene conmigo, y en el nombre de Jesús, te vas. Y los demonios suelen amenazar, hermanos, suelen ser amenazadores. Pero por mucho que me amenazan, le digo, perdóname, pero el que está con Dios, todo lo puede. Y si Dios está conmigo y es escudo mío, el que se tiene que ir de aquí eres tú. Y el que tiene miedo, eres tú. Pero aquel que todavía no se siente a calcular y de repente le llega un espíritu inmundo, sale corriendo. Hubo un hombre alguna vez que agarró y se topó unos demonios y le dijo, en el nombre de Jesús, el Jesús que predica Pedro, te vas, Pablo, te vas. ¿Esa persona se habrá sentado a calcular primero o no? Y entonces el demonio agarra y le dice, bueno, pues a Pablo conozco. Jesús, por supuesto, pero tú. Bueno, hermano, las cuestiones de guerra espiritual no son sencillas, tampoco son imposibles, pero sí requiere que nos sentemos primero a calcular, a pensar, sino si podemos hacerle frente o no, y si no, lo resolvamos primero. Simplemente hay que poner los ojos en las cosas de arriba y empezar a buscar a Dios y a llenarnos de Él. Y si nos llenamos de Él, ¿quién nos puede hacer frente? ¿Quién le puede hacer frente a aquel que tiene a Dios de su lado? ¿Quién le puede hacer frente a aquel que busca a Dios todas las mañanas, que se llena de Dios todos los días, que la palabra de Dios es viva en su boca? ¿Quién le podrá hacer frente? Si él se siente a calcular, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Puede? Claro que puede. Pero de todas maneras tiene que haber una planeación. Tienes que correr de tal manera que llegues, que lo alcances, que termines. ¿Vamos bien? Vamos a Mateo 25. Mateo 25, 16. Me van siguiendo con su vista. Mateo 25, 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y estoy en la parábola de los talentos, en la que un hacendado, una persona de dinero, le habla a sus siervos y le dice, a ti te doy 5 talentos, que era una unidad monetaria, a ti te doy 2 talentos y a ti te doy 1. Y entonces habla la persona, no, sin dar mucho detalle de qué hizo cada persona, simplemente la Biblia narra que hubo 2 personas, las que recibieron 5 talentos y las que recibieron 2 talentos, que le dieron a su señor el mismo rendimiento, el 100%, porque recibieron 5 y devolvió una cantidad similar, y el que recibió 2 devolvió una cantidad similar. Y yo te pregunto, Estas personas se habrán sentado primero a calcular, habrán negociado bien, corrieron para llegar. Sí, claro que sí. Porque muchas veces tenemos dones y talentos, pero la verdad es que les damos golpes al aire y no sabemos administrar bien los dones y los talentos que Dios nos da. Y todavía peor, hay otros que teniendo los talentos los entierran por miedo al talento o al Señor del talento, de tal forma que no producimos nada. Pero si tú tienes un don y tienes un talento que Dios te ha dado, tienes que creer que Dios lo puede usar para dar fruto y para que puedas generar fruto para tu Señor con el talento que Él te ha dado. A lo mejor ya estoy cambiando el contexto de la palabra talento de moneda al talento y don que Dios te dio, pero la verdad es que aplica exactamente igual. Porque si Dios te dio un talento, te dio un don, tienes que usarlo de tal manera que produzca, de tal manera que dé fruto, que fructifique. Y tienes que correr la carrera con el don que Dios te dio, o con los dones que Dios te dio, o que principalmente manifiestes, porque acuérdate que el pastor nos enseñaba que el que tiene el Espíritu Santo puede manifestar los demás dones también. Pero tienes que creer lo que Dios puso en ti puede producir y puede dar algo para tu Señor. Tienes que correr con un propósito la carrera. Tienes que correr con un objetivo. Tienes que tener claro en mente lo que quieres llegar a hacer. No podemos correr a la aventura, hermanos. No podemos correr golpeando el aire. Tenemos que correr creyendo que vamos a lograrlo, que vamos a llegar. Tenemos que orar por la gente que va a venir creyendo que va a venir. Y cuando tú tienes a una persona allá afuera y le compartes, tienes que compartirle creyendo que lo va a recibir. Y tú tienes que orar todas las mañanas y predicar la palabra creyendo que le vas a dar fruto a tu Señor. Ayer que escuchaba, estábamos en la graduación de allá del Abastro, en la clase de música, yo escuchaba que llevaban 6 años ya de dando clases y no habían tenido ni un graduado en 6 años. Y después de 6 años por fin tuvieron unos graduados y yo veía al hermano llorar, al director de allá. Y se conmovía mi corazón, pero es que decía, es que fue mucho esfuerzo para poder dar fruto. Pero cada generación que ellos entran, es una generación que ellos reciben y se esfuerzan en ellos y siembran en ellos creyendo que van a dar fruto y que van a terminar. Y a lo mejor el primer año no dieron fruto, el segundo tampoco, el tercero tampoco, el cuarto parecía que sí, que no, pero pues tampoco. El 5 se veía más prometedor, pero tampoco, pero llegó el 6. ¿Y qué crees? Que dieron fruto. Pero ellos corren la carrera creyendo que van a lograrlo. Y a veces nosotros oramos por la gente y ni siquiera creemos que sanen. Y si en los objetivos pequeños a veces no creemos que las cosas pasen, ¿cómo creemos que a veces vamos a hacer algo más grande? Estamos golpeando el aire. Estamos orando a la aventura. ¿Cuál es tu propósito de estar aquí en este lugar? Estás en una carrera, estás en una competencia que se llama el Reino de Dios y que tiene como objetivo llegar al cielo y tenemos una vida eterna en la que vamos a entrar todos. Un premio y un galardón para todo aquel que llegue allá con el Señor. Amén. ¿Todos tenemos claro el objetivo? La Biblia dice que Jesús es el camino, no es el destino. Todos creemos, o a veces nos han enseñado que, ay, cuando yo llegue con Jesús, sí, Señor, yo ya me quiero ir de aquí porque tú eres como que la meta que quiero alcanzar. Y no, Jesús es el camino en el que vas corriendo. No es el destino, no es la meta, es el camino. Y mientras estás en el camino, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? Daniel 1:8, no, vamos a ir a Daniel para ahorrar un poco de tiempo. ¿Conoces la historia? Dice la Biblia que por todas las ondas mal que hicieron los israelitas y todos los pecados que cometieron y por alejarse de su Dios, llega un momento en el que Dios los castiga y se van cautivos a Babilonia. Y el rey de Babilonia agarra y dice, a ver, a los más guapitos, a los más inteligentes, me los tomas de Israel, me los traes para Babilonia y los entrenas con toda sabiduría y con todas las leyes y con todas las instrucciones que manejamos en Babilonia y después de 3 años me van a servir. Pero primero me los preparas 3 años. Y entonces entre esa gente pues va Daniel, que es el personaje que quiero hablar. Y entonces dice el rey, que pensando que esa persona les van a servir a él que les pueda sacar provecho porque tienen muchos dones, tienen mucho talento, son muy sabios y él no desprecia la sabiduría, les voy a dar de comer incluso de la porción del rey, de la mesa del rey. Y entonces la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces él tenía claro un objetivo. Él sabía que servía a un Dios vivo que los estaba castigando y lo que estaba pasando era por culpa de ellos. Pero eso no le quitaba la santidad a Dios, ni eso movía su corazón de servir a un Dios vivo. Y los judíos tenían muchas leyes que los judíos tenían que cumplir para agradar a su Dios. Al mismo Dios que nosotros adoramos, solamente que ellos tenían lo que eran los mandamientos y la ley. Y en la ley estaba escrito que ellos no podían comer cualquier cosa. Y entonces llega el no sé, el que los tenía cautivos. A ver, mijitos, ustedes van a comer de la porción del rey. Pero él tenía claro su objetivo de agradar a Dios. Y él dijo, yo no me puedo desviar de mi propósito. Yo no me puedo desviar de la carrera que ya emprendí porque yo sí quiero llegar. Y si empiezo a comer de lo contaminado, eso me separa de mi objetivo. De tal forma que Daniel se propuso, di conmigo propósito. Propósito. ¿Tenía un propósito? Y entonces dijo, a mí no me das de comer eso, a mí me das legumbres, a mí me das frutita y me das agua simple. ¿Por qué? Porque no me quiero contaminar. Muchos de nosotros hacemos ayuno y no sabemos ni por qué. Pero Daniel, el Daniel original que inventó el ayuno de Daniel, sabía por qué lo hacía. Tenía un propósito y el propósito era no contaminarse. Y entonces le dice al carcelero, no, pero pues me van a matar si te ven todo feíto. Dice, bueno, pruébame 10 días. Lo prueban 10 días y después de 10 días, pues estaban mejor que todos los demás. De tal forma que el ayuno de Daniel, el primero que hizo, no duró 10 días, porque esa fue la prueba. Duró 3 años. Porque el rey le dijo que 3 años los iba a preparar. Y los 3 años estuvo comiendo verduritas, legumbres, agüita simple. Y nosotros nos espantamos por 21 días. Pero es que no tenemos claro el propósito de Daniel. Él sí lo tenía claro. No corría pensando que iba a perder. Híjole, Señor, tú sabes que me trajeron aquí de esclavo y si yo no como la comida del rey, no solamente me pongo en riesgo a mí mismo, sino que pongo en riesgo al carcelero. Por amor al carcelero, Dios, voy a comer de lo que me den. Todo, todo, aleluya. No lo hago por mí, lo hago por amor al carcelero que casi casi le cortan la cabeza. ¿Sí o no? ¿Así lo hizo? Él era claro en que su carrera que iba a correr la iba a alcanzar y el propósito de santidad que se había puesto lo iba a lograr. Y si para eso tenía que desafiar esa instrucción y dejar de comer 3 años carnitas, tacos del pastor, guaraches y todo lo que se te ocurra, lo dejó. Porque su propósito era no contaminarse. Era alcanzar esa santidad que se había propuesto con Dios. Y tú y yo tenemos una carrera de santidad que estamos corriendo también. Y la pregunta es, ¿tienes claro el objetivo? ¿Tienes claro el propósito de lo que es santidad? Porque si es así, tienes que correr para alcanzarlo. Todavía hay gente que corre creyendo en que, híjole Dios, es que es bien difícil y voy a caer. Caí. Aleluya. Si ya lo sabías, Y luego de repente se acercan hermanos y me cuentan testimonios, yo digo, caray. No sé si se llaman testimonios o si se llaman fracasitimonios, porque puro fracaso, hermano. Hermano, es que caí. Es que, hermano, es que ahora fallé acá. Es que, hermano, ahora aquí. Hermanos, es que yo creo que no tenemos claro el propósito de lo que estamos haciendo. Y como no tenemos claro un propósito, estamos corriendo al aire, golpeando al aire. Estamos caminando en la vida cristiana a la aventura, así es, como ahí se va. Cuando el cristiano tiene que correr para ganar. Y como decíamos hace 15 días, y a veces tu palabra o tu boca declara y nos deja ver que en tu corazón no hay la fe, o no hay un propósito específico, o no hay algo que te lleve a ganar. Porque pues todavía tú, ay hermano, es que ore por mí. Ahora también otra vez por mí. Hoy otra vez por mí. Es que, y luego para colmo, y es que volví a creer en lo mismo. Ay, Dios mío. Ya, levántate. Tenemos que tener una mentalidad ganadora. Tenemos que tener un propósito específico. Y tenemos que correr para ganar. Tenemos que correr creyendo que lo vamos a lograr. Creyendo que Dios te puede usar. creyendo que Dios puede utilizar tus manos. Si yo hoy aquí le levantara, dijera a alguien, te invito a predicar, ¿sabes cuántos me dirían que no? No me contesten. Es más, si yo todavía aquí dijera a alguien que venga aquí y después de aquí a dirigir la alabanza, entre cristianos, en un ambiente cristiano, donde todos somos, creemos en lo mismo, todavía hay gente que me va a decir que no. Porque no hay todavía en su mente un propósito de lo que están viniendo a hacer aquí. Todavía no están creyendo en cosas que Dios ya depositó en ellos. Hay gente a los que Dios ya les reveló un propósito, un don, un ministerio, y cuando los llaman a eso todavía no lo creen. Todavía no lo creen. Y la Biblia dice, corre de tal manera que lo alcances. Corre creyendo que lo vas a lograr. Y si el pastor te pone a orar por alguien, cree que va a sanar. Cree que lo vas a lograr. Y si el pastor te pone a orar por alguien que tiene un problema económico, cree que lo vas a lograr. Y si tú vas a orar por un inconverso, cree que lo vas a alcanzar. Hay mucha gente que ya debería estar aquí, pero los cristianos que estamos orando por ellos, y me incluyo, no estamos orando creyendo que van a venir. Y todavía cuando oramos, oramos con incredulidad. Y cuando salimos a predicar allá y repartir folletos, los repartimos a la aventura. Alá y se va. Porque no estamos creyendo que esa gente va a venir. ¿Por qué no nos ponemos un propósito claro, como Daniel, y decir, Dios, yo voy a vivir en santidad y voy a correr la santidad creyendo que lo voy a lograr? Y si me tengo que poner a ayunar 3 años y tengo que ponerme a orar todas las mañanas, lo voy a hacer, porque voy a correr de tal manera que lo logre. Voy a orar por mi hermano, mi papá, mi primo, tío, amigo, a mi novio, primo, lo que sea que no es cristiano, pero voy a orar de tal forma que se salve. Y voy a correr esta carrera de orar, de interceder, de compartir, creyendo que lo voy a lograr. Porque no lo voy a hacer en mis fuerzas, lo hago viendo hacia arriba y las cosas de arriba. Y aplícalo a lo natural también. Dios mío, voy a emprender este negocio creyendo que lo vamos a lograr y que nos va a ir bien. Dios mío, voy a emprender esta carrera, estos estudios, este trabajo, voy a hacer esto en mi casa, voy a hacer este proyecto en mi familia. Tal vez tienes que reconciliarte con tu esposa, primos, hermanos, hijos. Señor, voy a emprender esto para recuperar a mis hijos, voy a emprender aquello para recuperar a mi esposo, voy a hacer esto en mi casa para que las cosas se solucionen, creyendo que lo voy a lograr. Y en tu nombre, Señor, me encomiendo, y la voy a correr esta carrera creyendo que lo vamos a lograr, corriendo de tal forma que lo alcancemos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Porque esa es la forma en que Dios hace las cosas. Y es la forma en que nosotros tenemos que aprender a hacerlas. Desde la oración de la mañana, Dios, me voy a parar a orar a las 5 de la mañana. Si te estás proponiendo emprender una carrera de pararte a las 5 de la mañana a orar, corre de tal forma que lo logres. Que lo logres. Ay, Señor, tú sabías que venía bien cansado. Sí, hermano, lo sabíamos. Pero tienes que correr para alcanzarlo. No correr pensando en que si me canso hoy. Ay, yo veía ayer, como pocas veces pude ver un partido de fútbol, tenía mucho que no había un partido de fútbol. Y en el partido de fútbol había futbolistas que jugaron entre semana con su selección. Y yo le decía a mi esposa, se les nota cansados. Yo, porque no rinden lo que deberían rendir. Y se les ve que están cansados. Pero si me permites, pero están corriendo para ganar. No llegaron a sus equipos y dijeron, hoy vengo bien cansado, hoy no me alinees. ¿O sí? Corren para alcanzarlo. Y las dificultades las superan. En el nombre de Jesús, tú puedes superar tus dificultades, pero debes correr para alcanzarlo. Debes tener claro el propósito de lo que estás emprendiendo. Si no tienes claro el propósito, no vas a correr para alcanzarlo. Vas a estar dándole golpes al aire. Aquel que emprende una batalla contra... Imagínense, te toca pelear contra el mismísimo Pacquiao. Y tú estás en el ring. ¿Puedes salir a tirarles golpes al aire? Claro que no, porque tienes un rival que es muy bueno. como todo cristiano que tenemos un rival muy bueno, tú no puedes salir a darle golpes al aire. Tienes que pelear contra alguien. Pero tu entrenador es un victorioso. El que te da las fuerzas es Cristo. Tienes que aprender a seguirlo. Y tienes que pelear de tal forma que le ganes. ¿Se está entendiendo la idea? Muy bien, si ya pusiste tus ojos en las cosas de arriba y no en la de la tierra, ahora me tienes que decir, con los ojos puestos arriba, te nos vamos a sentar hoy y vas a calcular si lo que vas a emprender lo vas a terminar o no. Pero si lo vas a emprender, lo vas a emprender creyendo que lo vas a alcanzar. Y si vas a hacer cuentas, dime dónde tienes puestos tus ojos, en las cosas de abajo o en las cosas de arriba. Porque el Señor quiere que hoy salgamos con el firme o con los ojos muy claros de lo que vamos a hacer. Todos aquí tenemos un ministerio. Todos aquí tenemos un don. Todos aquí tenemos un llamado de Dios. Todos aquí tenemos una gran comisión y un gran mandamiento. De entrada ya sabemos a lo que tenemos que hacer. Y todavía más, en particular, Dios a cada uno de nosotros va a repartir como Él quiera. Y nos va a llamar a alguna tarea específica. Muchos de nosotros ya la sabemos. Otros todavía no. Y si todavía no lo sabes, es complicado que no estés golpeando el aire. Lo más seguro es que estés corriendo la aventura. Y Dios ya no quiere cristianos que nada más vengan aquí por venir. A eso se le llama religiosidad. Venir por venir. ¿Sabes cuántos no cristianos van a sus servicios religiosos en la religión que sea? Nomás por ir. ¿Sabes cuántos no cristianos van a sus servicios religiosos por inercia, porque así le enseñaron sus padres? Y la pregunta más dolorosa es, ¿y sabes cuántos hay en la iglesia igual? ¿Sabes cuántos vienen aquí en alabanza? Y todavía peor, si no cantan los que les gustan. Bueno, si cantan los que les gustan, pues ahí los ves cantando y todo. ¿Sabes cuánta gente no viene a la oración? Porque todavía no ha entendido lo que es la oración para un cristiano. Lo que es la oración para aquel que corre esta carrera para ganar. Lo necesaria que es la oración para aquel que está corriendo creyendo que va a alcanzar la meta. ¿Sabes cuántos ya no ayunan? Y no se abstienen de lo que tienen que abstenerse para llegar a su propósito. Muy bien, pues el Señor hoy quiere ministrar a nuestras mentes. El Señor quiere que hoy tengamos claro el propósito. El Señor quiere que hoy entendamos que la mente de un cristiano es una mente ganadora, que emprende cosas para ganar en lo natural y en lo espiritual. Y Él quiere jóvenes que cuando se casen se van a casar creyendo que van a tener matrimonios buenos. Jóvenes que van a emprender negocios y que los van a hacer creyendo que les va a ir bien y que van a prosperar. Adultos que van a dejar a lo mejor un empleo de empleados para ser empresarios y lo van a lograr. Cristianos que van a salir a evangelizar creyendo que lo van a lograr y lo van a lograr. Ministerios de gente que ore por otros y van a sanar. Porque los que están orando para sanarlos. De entrada, hermano, tan a veces tan chueco tenemos el objetivo que Jesús no nos mandó a orar por los enfermos. Nos mandó a sanarlos. Y muchas veces, como no tenemos claro el objetivo y nos trae un enfermo, creemos que con ir y orar es suficiente. Y nos damos por bien servidos. Déjame decirte algo, esto fue un golpe al aire. Porque Jesús no nos mandó a orar por enfermos. ¿A qué nos mandó? A sanarlos. ¿Se va entendiendo? Muy bien, iglesia, pues nos vamos a sentar a calcular. Y primero, si vas a ir a sanar enfermos, primero te tienes que sentar y decir, muy bien, ¿qué se necesita para sanar a un enfermo? A ver, ¿qué se necesita? Fe, muy bien, ¿tenemos suficiente fe? Amor, ¿qué más se necesita? Valor, creer. Se les olvida lo más importante. Espíritu Santo, si va por ahí. Se necesita poder. Yo he ido a orar por un chorro de enfermos con un chorro de fe y no han sanado. Yo dije, me falta poder. Entonces tú haces tus cuentas y dices, muy bien, voy a sanar enfermos. Se requiere fe, que ya mencionaron. Se requiere valor, por supuesto que se requiere valor. Se requiere un chorro de valor para ir a orar a un hospital por un enfermo que no conoce de Cristo, se requiere, ¿qué más dijeron? Amor, por supuesto que se requiere amor. Se requiere poder. ¿Qué nos falta? O sea, a unos les falta fe, a otros les falta poder. Bueno, a muchos nos falta poder. Se requiere el Espíritu Santo que nos diga por qué enfermo orar. Los discípulos no oraban por todos los enfermos. Había gente que pasaba por ellos y eran sanados por el poder del Espíritu Santo. Pero la instrucción de vas y oras por aquel no era así de ora por todos. Era, a Jesús le lo mandó una vez al estanque de Siloé, donde estaba lleno de enfermos, y el Espíritu Santo solamente mandó a Jesús a orar por uno. Pero nosotros hubiéramos llegado a hacer campaña y con todos oras. Cuando el propósito de Dios era uno. Hoy nos vamos a sentar a calcular, iglesia, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para alcanzar más gente? Aquí se ha hecho esa cuenta muchas veces y nos ha salido una escasez de amor tremenda. Ay, pues hay que empezar a orar por amor. Y no podemos salir a hacer esa obra si primero no nos sentamos a calcular y a ponernos a cuentas con el Señor de que nos envía en la cuenta de amor. Por eso a veces nos pasan las cosas, hermano. A veces queremos hacer cosas en lo material y haces tus cuentas y ni siquiera estamos siendo fieles con la renta de este lugar. Pero sí queremos comprar un lugar grande. Entonces, ah, ¿qué? Pues yo creo que primero nos ponemos a cuenta con lo que, y somos fieles en lo poco para llegar a lo mucho. Pero no, como te lo decía hace 8 días, no podemos correr, no podemos hacer las cosas a ciegas. La fe no ciega. La fe tiene los ojos y la mirada puesta en el de arriba. Y el que se sienta a calcular con el que tiene los ojos puestos arriba, de todas maneras tiene que calcular y empezar a hacer cosas creyendo que las va a terminar y creyendo que las va a lograr. Y si Dios te está llamando a profetizar, haz tus cuentas y checa qué te falta. Y si Dios te está llamando a dirigir, haz tus cuentas. A lo mejor te hace falta unas clases de música. A lo mejor te hace falta más cosas espirituales. Y si Dios te está llamando a predicar, pues tienes que empezar a echarle ganas en lo que te falta. Pero tienes que emprender tu carrera creyendo que lo vas a lograr. ¿Cuántos creen que van a lograr a lo que Dios los llamó? Porque Dios hace las cosas con propósito y Dios las hace para ganar. A ver, va de nuevo. Dios hace las cosas para ganar y Dios hace las cosas con propósito. Y si Dios te trajo aquí, es con un... Y si Dios te dio una familia, te la dio con un... Y si luego de repente los hermanos oran y te dan palabra de parte de Dios, te la da con un... No hay nada que Dios haga sin propósito. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Y tú fuiste llamado con un propósito de parte de Dios. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque todo lo, el que tú y yo estemos aquí tiene un propósito. El que los enfermos lleguen aquí, o personas como Juan que hoy se nos fue, lleguen a este lugar, tiene un propósito. Pero quiere que tú y yo creamos que es, o corramos esa carrera y ese propósito creyendo que se va a lograr. Amén. Ponte de pie. Hay un versículo con el que quiero cerrar. Y decía el salmista en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David sabía una cosa, hermano, que Dios tenía un propósito para él. Y lo creía. Y lo recibía. Pero corría para alcanzarlo. Ahora, ayer el Señor me ministraba a través del mensaje que escuché ayer y te comparto un poco de él. Muchos de nosotros todavía venimos a la iglesia o buscamos de Dios y no tenemos un propósito claro. Muchos de nosotros anhelamos un ministerio y no sabemos ni para qué. Todos los que estamos acá arriba, Dios nos ha pasado por un propósito. Nos ha pasado por un proceso, perdón. El que nos ha quitado un chorro de ideas que traíamos de lo que era un ministerio y que no lo es. Ya ha habido un chorro de músicos que ya no están aquí con nosotros porque no tenían un propósito claro de lo que es estar acá arriba. hay un chorro de gente aquí que Dios ha llamado para algo, pero todavía no los puede usar porque no, todavía no tienen claro el propósito para que el Señor los llamó. Hay gente que todavía golpea el aire cuando hace lo que hace. Hay gente que está corriendo esta carrera a la aventura. O sea, está corriendo, ni siquiera sabe qué rumbo lleva. Él nomás sabe que tiene que orar, ayunar y leer su Biblia. Y ora, ayuna y lee su Biblia. Pero si le preguntas con qué propósito. Hay gente que cree que el propósito de un cristiano es venir los domingos al culto. Y con toda fidelidad lo hace. Pero está golpeando el aire, hermano. Eso no es el propósito de un cristiano. Hay cristianos que creen que la vida cristiana se vive aquí adentro. Tampoco. El cristiano es cristiano allá afuera. La luz resplandece ¿dónde? En las tinieblas. Entonces, si Dios nos mandó a brillar, no nos va a mandar a brillar donde hay luz. Nos va a mandar a brillar a donde hay tinieblas. Y Dios te puso donde hay tinieblas para que brilles. Y la carrera que estás corriendo muchas veces no tiene un propósito claro para ti. La mayoría de las veces no tienes claro el propósito ni el objetivo de que Dios te haya dado hijos. Joven, ¿tú sabes por qué Dios te dio a tus padres? Porque muchas veces no sabes acatar sus órdenes porque no tienes claro el propósito de que Dios te haya puesto padres o los padres que tienes. Pero hay un propósito. Yo sé que este mensaje es para todos, hermano. Yo sé que la condición que Dios describe, normalmente somos los adultos los que tenemos a veces la vista más cerrada. Pero joven, hoy Dios te desafía a ti. Dios quiere que tú crezcas, joven, con el objetivo bien claro, con los ojos bien puestos en las cosas de arriba y el propósito bien claro de lo que Dios te está llamando a hacer. Estás por emprender un ministerio grande que Dios te está llamando. Estás por emprender un negocio. Estás por emprender una carrera. Estás por emprender incluso un noviazgo también que va a tener un propósito. Estás por emprender cosas grandes, joven. Pero Dios quiere que si las corras, tengas claro el objetivo y corras para alcanzarlas. Pero Dios va a ministrar a nuestras mentes, hermano. Así como Dios tiene un propósito para ti y quiere que lo cumplas, también tú debes tener un propósito claro. Y qué glorioso es que el propósito que tú descubras sea el mismo que Dios puso para ti. Ayer decía el hermano que predicaba, qué hermoso es que tú cumplas no tus sueños, sino que descubras que el sueño que tienes es un sueño de Dios, que nació en el corazón de Dios. Y que cuando tú tomas ese sueño y corres para alcanzarlo, estás corriendo para alcanzar un sueño que Dios tuvo para ti. Y déjame decirte unas palabras de parte de Dios para ti, iglesia. Tú eres el sueño de Dios. Tú eres el sueño de Dios. Dios soñó con traerte aquí, llenarte de su Espíritu Santo, darte un ministerio y que Él pueda y que tú puedas reflejarlo a Él y Él pueda ministrar a esta tierra, a una tierra de oscuridad a través de ti. Él soñó con darte la familia que tienes y que tu familia sea salva y llena del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Malaquías que Él te dio hijos para tener una generación consagrada a Él. Dios nos da hijos para que los ministremos y los eduquemos y podamos entregarle a Dios unos jóvenes entregados a Él, una generación santa para Dios. Ese es el propósito de que Dios nos haya dado hijos, y está en Malaquías. Y Dios te va a confiar un ministerio, hermano. Todos los que estamos aquí estamos llamados a servir. Y la gente que va a entrar por esa puerta y que va a llenar este lugar y que todos creemos que va a ocurrir breve, tú los vas a atender y tú los vas a ministrar. Y tú vas a orar por enfermos, y tú les vas a profetizar, y tú los vas a restaurar, y tú vas a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero Dios quiere que lo creas, y que vengas a este lugar con el corazón y el propósito correcto. Y Dios quiere que tomes eso de Dios, y lo corras creyendo que lo vas a lograr. Vamos a orar, hermano. Si en tu mente han pasado esas oraciones y esos pensamientos en los que dices, ay no Señor, yo no puedo, ay no Señor, es que tú sabes que soy carne, ay no Señor, es que tú sabes que soy joven y hay muchas tentaciones, ¿por qué hoy no pedimos perdón? Nos arrepentimos y empezamos a creer que vamos a correr esta carrera llamada ministerio, llamada fe, llamado hijo de Dios, llamado a lo mejor cristiano, como quieras llamar lo que vas a emprender. creemos que lo vas a alcanzar. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús.